Bueno, pues como cada jueves llega a la tarde, nuestro consultorio jurídico con Yuci Abogados, hoy con Julia Rodríguez. En esta nueva temporada, Julia, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, pues un placer contar contigo. Ya tuvimos a tu compañero la pasada semana, a David, y estuvimos hablando precisamente de ese tema que quedó pendiente, el tema de las hipotecas, la sentencia, esperadísima sentencia acerca del IRPH. Es un tema que no vamos a abandonar, pero hoy sí que vamos a hacer un programa un poquito más distendido y como es, de vez en cuando nos trae esos titulares, ¿no? De sentencias jurídicas que rozan a veces lo hilarante, pero no dejan de ser un reflejo de lo que pasa en el ámbito jurídico, ¿no, Julia? Sí, bueno, yo creo que el programa de hoy podríamos titularlo como Nada es lo que parece procesalmente, porque vas a dar una serie de titulares donde cualquiera podría sacar sus propias conclusiones, pero que los resultados luego en la sentencia pues van a ser muy dispares y yo creo que podemos tener un programa muy entretenido. ¿Son habituales este tipo de titulares en el ámbito jurídico? ¿Estáis acostumbrados a convivir con ellos? Sí, sobre todo, Fran, ocurre una cosa. Estas noticias las hemos sacado de prensa especializada en noticias jurídicas. Pero sí ocurre muchas veces, y los juristas nos damos de bruces a diario con compañeros tuyos que, bueno, pues no sé si a sabiendas para obtener un titular fácil y crear un estado de opinión, o por desconocimiento del lenguaje forense, el lenguaje procesal, pues encontramos pues titulares que desde luego no tienen nada que ver con lo que luego ha sido cómo se ha desarrollado el caso, no tienen nada que ver con el contenido de la sentencia, que a veces incluso para los propios juristas leernos una sentencia en temas de relativamente complejos nos lleva nuestro tiempo de estudio, de análisis, fundamentos de derecho, los antecedentes, el fallo. Entonces sí que es verdad que en la prensa generalista a veces pues no sabe cómo trasladar esos contenidos jurídicos a los titulares. Se busca el titular fácil, ¿no? Fácil, el que llama la atención. También depende también del juez que te toque, ¿no? Que eso también es un dicho, o todos los jueces aplican la ley según se estipula o da pie a interpretaciones diferentes. Por supuesto. Y de hecho ayer precisamente me estuve todo el día liada con un recurso en relación a este asunto que en España rige, en virtud del artículo 117 de la Constitución, el principio de independencia judicial. Entonces no podemos ningún juez está sometido exclusivamente sometido al imperio de la ley y del derecho, y en cierta medida a los criterios jurisprudenciales que se van creando a través de las sentencias de nuestro más alto tribunal, que es el Tribunal Supremo. Pero incluso en determinadas situaciones, y siempre de una manera motivada, pueden alejarse de esos criterios que la jurisprudencia del Tribunal Supremo va modelando a la hora de interpretar la ley. Por eso ocurre, y a veces al ciudadano eso le llama muchísimo la atención, como el mismo asunto o determinados asuntos que aparentemente son iguales son interpretados de una manera o de otra en según qué juzgado, o el que en un juzgado se lleve a cabo, tenga determinada línea en relación a un asunto. Bueno, por ponerte un ejemplo, y a colación de lo que mi compañero hablaba el otro día sobre las ejecuciones hipotecarias, hay juzgados, no voy a decir cuáles, ¿no?, pero cercanos en nuestra comarca, ¿no?, donde a colación del o por mor de que el tema del vencimiento anticipado a un suelo impago estaba decidiéndose su nulidad o no nulidad en el Tribunal de Justicia Europea, habían paralizados todos los procedimientos de ejecución hipotecaria hasta en tanto no se resolvieran. Sin embargo, otros juzgados cercanos también a nuestra población, su criterio ha sido otro, y hemos tenido que recurrir hasta la saciedad para intentar paralizar esos procedimientos a expensas de lo que pudiera decir el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia Europeo. O sea que esa independencia judicial provoca esas situaciones que a lo mejor a los ciudadanos les puede parecer que son, entre comillas, injustas, pero que nos garantizan que los jueces no se inmiscuyen en el trabajo de unos y otros, sino que tienen independencia para para interpretar la ley y para aplicar el derecho. Y luego, si no estamos de acuerdo, pues tenemos nuestros sistemas de recursos ante instancias superiores. En lo civil pues están las audiencias provinciales, el Tribunal Supremo, para intentar pues de alguna manera garantizar la seguridad jurídica a los ciudadanos. Lo cierto es que hemos desviado, ¿eh? Completamente. No, pero está todo muy a colación de, de los temas que vamos a tratar hoy, porque son cuatro sentencias que, si nos da tiempo, vamos a analizar, y es verdad, nos llama la atención poderosamente, porque quizá, como tú bien comentas, ¿no?, dependiendo también del prisma del juez, así dicta sentencia en este sentido. Te diré cómo se haya llevado en el plenario, en la vista, el desarrollo de la prueba, si los medios de prueba que se han aportado se han sabido interpretar o los han sabido comprender. Bueno, es lo bonito, y también a veces cuando tú sufres un encontronazo porque no los resultados no son lo que tú esperabas, pues, pero es que esto es así. Bueno, vamos a comenzar con el primer titular, que no deja de ser llamativo, ¿no? La justicia absuelve a una empleada doméstica que fue grabada robando. Si nos roban en casa nuestra empleada doméstica y tenemos la suerte, ¿no?, de haberla pillado a través de una grabación, la justicia llega a absolverlo porque no reconoce esta prueba, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? Claro, a ver, aquí este es el típico titular que hay que explicarlo, porque a la señora, a la dueña de la casa, le desaparecieron 9.000 euros y la cámara solamente grabó cómo esta señora, la chica, la empleada doméstica, cogía del cajón donde tenía el dinero, evidente, ¿no?, 200, pero no los 9.000. Había otra persona que podía ser sospechosa de ese robo, de ese hurto, robo, porque aquí podría haber que, basada en la confianza que tú le tienes, tal, aunque no ha habido fuerza y demás, pero bueno, ya no sé, no vamos a entrar en calificar si era hurto o robo. El caso es que la absolvieron por dos motivos. Primero, porque los jueces no pueden condenar, eso en derecho penal es una cosa que a la gente le llama poderosamente la atención, pero que es garantía de un sistema de derecho como el nuestro, los sistemas europeos, que después de tantísimos siglos tenemos unos derechos penales garantistas. ¿Para qué? Pues para que nadie sea juzgado y condenado de manera injusta. Entonces hay un principio que es in dubio pro reo, en latín es ante la duda, in dubio pro reo, a favor del delincuente o del presunto reo, del presunto persona, del presunto delincuente. En este caso, ¿qué ocurría? Que primero, las cámaras se habían puesto de manera que la señora no sabía que se estaba grabando. Es verdad que no es en nuestro hogar, pero también estaba siendo en ese momento un centro laboral donde hay una persona que viene a prestarnos nuestro servicio. Claro, ya el año pasado, en la temporada pasada, estuvimos diciendo que en el ámbito laboral los trabajadores tienen que saber que se les están grabando y la finalidad para la que se están haciendo esas grabaciones. Si son para comprobar su eficacia en el trabajo, tienen que saberlo. Sí que es verdad que la Ley de Protección de Datos, de carácter personal, establece una excepción sobre la finalidad, y es que si la grabación se ha tomado y estamos viendo que flagrantemente se ha cometido un delito, en ese caso yo no tengo que avisar de la finalidad, pero sí al menos saber que hay una cámara, hay un dispositivo de cámara en la casa, ¿vale? En este caso, ni se daba el primer requisito, y en segundo lugar, no había quedado absolutamente, al invalidarse esa prueba, ya no nos queda una prueba. Ya no había manera de probar que esa señora verdaderamente era la que había cometido ese robo. ¿Por qué? Porque parece ser que había otras personas que tenían acceso a ese dinero. Y ante la duda tienen que absolver. No puede entrar nadie en prisión, ser condenado, con la más mínima duda acerca de su inocencia. Porque para que algunos nos puedan condenar tenemos que romper, el que acusa tiene que romper completamente el principio de presunción de inocencia. Y esa es la explicación de ese titular, que a priori nos puede llamar la atención, pero que tiene una explicación. Afortunadamente para esta empleada doméstica, solo la pillaron cogiendo 200 euros, aunque la prueba quedó inválida, ¿no? Pero si la hubieran pillado robando los 9.000 euros, ya claro, la pues cosa hubiese cambiado, hubiera cambiado, ¿no? Pero claro, si la prueba está invalidada, tendría el juez, para condenarla, tiene que apoyarse en otros medios de prueba. Que el robo se produjo en su hora de trabajo, demostrar que, por ejemplo, el dinero estaba ahí y no en otro sitio, que estaba ahí en las horas de trabajo. Entonces, todo eso hay que demostrarlo en un juicio. Y lo tiene que demostrar el que acusa. Otro de los, y cambiando de tema porque podríamos estar mucho tiempo hablando de este caso, de esta sentencia, otra sentencia que pronunció el Tribunal Supremo, que absolvía a un médico que accedió al historial de su exmujer. Ya para empezar, nuestro historial médico es algo muy personal, que solamente está al alcance de los facultativos, ¿no? Cualquiera no puede ir a ver lo que tenemos o lo que dejamos de tener, ¿no? Y este médico, digamos que, bueno, pues parece que no actuó con corrección en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Por aprovecharte de tu calidad de médico, tampoco puedes hacer este tipo de cosas, ¿no? A priori, otro titular que nos puede llamar la atención, porque es cierto que los datos médicos de cada uno, como tú muy bien has dicho, son personalísimos y entonces están catalogados en la Ley de Protección de Datos como datos especialmente sensibles, donde el nivel de protección que tenemos que tener los archivos pues debe ser es un nivel superior. O sea, nadie puede tener acceso a nuestro historial médico. De hecho, hace unos años creo recordar que se condenó a los responsables de una clínica privada en Sevilla porque habían tirado a la basura una serie de historiales médicos ya antiguos y los habían hecho sin la destrucción de los datos personales, y bueno, allí los papeles volaron y los datos médicos de los pacientes estuvieron por las calles de Sevilla, en fin, una cosa un poco tremendo, ¿no? De berlanga, ¿no? Un poco esperpéntica, y fue condenado. Entonces llama poderosamente la atención ese titular, pero claro, vamos a explicar qué ha ocurrido aquí. Resulta que es que este señor, además de ser el ex marido de esta señora, donde todo esto viene por una denuncia de malos tratos, donde esta señora presenta un parte de lesiones de dudosa fiabilidad, ¿no? Veracidad, y este señor, que además había sido su médico de cabecera, pues se ve en un procedimiento judicial en tema de violencia de género, y tenía acceso a esos datos, pero esos datos ya los había conocido él como parte del procedimiento penal, porque ese parte se aportó al procedimiento penal. Entonces, ¿qué dice el Tribunal Supremo? Vamos a ver, aquí, vale, sí, ahí le ha entrado a los datos médicos, pero es que esos datos médicos ya los tenía él. Por lo tanto, no hay una revelación de secreto, no hay una intromisión en ningún aspecto personal y sensible de esta señora cuando el médico ya lo tenía. Y no, pues, entonces no se da el tipo para condenarlo. Y ese ha sido el criterio en este puntual caso que ha seguido el Tribunal Supremo. Pero claro, nos quedamos con el titular y parece que, bueno, fíjate, se ha librado por estos razonamientos jurídicos, porque son datos que ya conocía, y el hecho de acceder al expediente médico de la mujer no provocó que accediera a más información de la que ya tenía, primero por haber sido su facultativo y porque era parte en un procedimiento penal donde ese parte de lesiones se había aportado como prueba. Me acaba de llegar a la mente el titular que leíamos este verano acerca del primer delito que se ha realizado en el espacio, ¿no? Resulta que la astronauta estadounidense Annie McLean está siendo investigada por acceder a la cuenta bancaria de su expareja desde la estación espacial, ¿no? Anda. Con lo cual es el primer delito perpetrado en el espacio, ¿no? Es algo también muy curioso, que sí, digno de análisis. Sí, ¿no? Sí, estaba aburrida la mujer allí tantas horas en el espacio sola y se puso a bichear la cuenta del ex ¿no? Sí, el ex marido. Claro, pues claro, sí, evidentemente eso es que acceder a ese tipo de información, aunque sea en el espacio, ¿no? Claro, claro, porque bueno, no sé yo eso, y más como son los americanos con todo este asunto, estaré pendiente, no tenía ni idea, ¿eh? Estaremos pendientes de este tema, sí. Bueno, otro de los titulares que también nos han llamado poderosamente la atención es el siguiente: absuelven a un hombre que superaba la tasa de alcohol al no probarse que era el conductor que había huido de la policía. Bueno, ¿cómo explicas esto? Otra situación esperpéntica de película. De película de Berlanga o de película de Almodóvar, de verdad, que a veces la realidad supera la ficción. Cuento el asunto porque esto, más que, aparte del titular, también me llamó poderosamente la atención, pero el desarrollo de la película, de lo que ocurrió aquí, es rocambolesco. Y por supuesto, dicho sea de paso, no les recomiendo a ningún oyente que ante un control de alcoholemia salga corriendo, eso para empezar, ¿eh? Porque la liamos parda ya directamente. Sí, ¿no? Sí, porque además es que, bueno, en fin, que el delito de desobediencia incluso lleva más pena que el de alcoholemia, con lo cual, si hay un control de alcoholemia, hay que someterse a la prueba y a pechar con las consecuencias de ir en estado de embriaguez en caso de que demos positivo. A ver, luego podremos hacer jurídicamente, procesalmente, lo que esté en las manos del letrado que le toque o que elija, pero nunca salgan corriendo ni se nieguen a someterse a una prueba de alcoholemia. Dicho esto, lo que ocurrió aquí fue que a un señor que iba conduciendo en evidente estado de embriaguez, lo paran y bueno, se baja del coche y antes de que le realicen la prueba de alcoholemia, el hombre aprieta a correr. Eran las 2:15 de la mañana. Cuando la policía da con él, esto ya era como la típica, una urbanización a las afueras de Madrid, ¿no? Cuando dan con él, me imagino yo aquello todo oscuro, el desconcierto, dan con este señor y le hacen la prueba y da positivo, además un positivo importante. Y este señor en el juicio dice que sí, que el coche era suyo, pero que él no iba conduciendo, que el que iba conduciendo era otro, que él había salido de una fiesta que había dado en su casa y que, bueno, que cualquiera de sus amigos que estaba dando una fiesta en su casa y en esta organización pudo cogerle el coche, pero que él no iba conduciendo. Y como la policía no pudo demostrar, porque era oscuro, era de noche, era tal, sí, es verdad que era un hombre que a la media hora lo localizaron, media hora, tres cuartos de hora después de buscarlo por toda la organización, lo localizaron, era el dueño del vehículo y estaba en evidente estado de embriaguez y dio positivo. Sí, pero que yo no era, ¿no? Pero no podían porque la policía tampoco estaba, no le dio tiempo a quedarse con la cara y las facciones, identificar que era la misma persona. Ante la duda, volvemos a decir lo mismo, salió absuelto. Y este sí que es un caso muy curioso, ¿eh? Porque el testimonio de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen presunción de veracidad. Aquí debe ser que hubo algún tipo de contradicción entre el interrogatorio de los dos agentes que el juez no le quedó más remedio que absolverlo porque no habían acreditado que el que conducía era el mismo al que le hicieron la prueba de alcoholemia. O sea que este se salvó por la campana, vamos, no, nunca lo he dicho. Lo cierto es que, sobre todo, hacemos caso de tu consejo, no, no salgamos eso no corriendo se debe nunca, hacer, ¿eh? Pero a este hombre le salió bien la jugada. Le salió bien la jugada, a veces, ¿qué ocurre? ¿Sabes? Bueno, vamos a ir finalizando, porque es una cuestión también importante, la manutención de los niños, ¿no?, de nuestros hijos. Pero, ¿debemos abonar la pensión de alimentos si nuestro hijo está cursando un máster? Vamos a ver. El tema de las pensiones de alimentos cuando o los chavales... ¿O qué incluye una pensión de alimentos? Hasta que los chavales ya tienen mayoría de edad, es un tema que... O sea, a partir, perdón. Mientras no tienen mayoría de edad o no tienen independencia económica, la cuestión está clara, ¿no? Los padres, pues, tenemos que sostener y ayudar a nuestros hijos porque es nuestra obligación. Forma parte de, bueno, cuando uno tiene un hijo, te separes o no te separes, estás obligado a mantenerlo. El problema es cuando, bueno, si tú estás muy bien avenido con tu pareja y tienes hijos y tus hijos te piden estudiar un máster y tú se lo puedes pagar, se lo pagas encantado, gustosamente. El problema es cuando hay desavenencia familiar y tú le exiges a uno de los progenitores con el que ni te hablas, que siga manteniéndote y que te siga pagando los estudios más allá incluso de la carrera universitaria. Pues eso será como todo. Aquí habrá que probar, evidentemente, que el máster es imprescindible para poder acceder al mercado laboral y para que esa persona pueda alcanzar lo que todo padre quiere y lo que toda sociedad quiere, ¿no? Que ese joven tenga independencia económica. Y aquí no, yo he visto sentencias contradictorias y van en función de eso. Es decir, una sentencia en la que el juzgado considera era un chico, una chica que, un chico, una chica, no sé, que había estudiado enfermería y quería seguir formándose y reclama que el padre, el progenitor no custodio, pues abone, no sé si el 100% o el 50% de 50, un progenitor y el otro 50 el otro del máster. En un caso, pues el juez dice que no, que puede acceder perfectamente con los estudios que tiene a la bolsa de trabajo, tanto pública como privada, para ejercer su profesión de enfermero y que si desea seguir formándose, pues que se lo coste él. Sin embargo, he visto también alguna sentencia donde se veía que el tipo de formación, si no era complementada con un máster, pues difícilmente iba a tener acceso al mercado laboral y conseguir esa independencia económica, que es lo que se va buscando. Independientemente de la edad, ¿no? Independientemente de la edad. Aquí, a la hora de establecer pensiones de alimentos, cuando ya los hijos son mayores o están estudiando, se tiene en cuenta también la actitud del niño. Del niño no, de los chavales, ¿no? Si tienen diligencia a la hora de estudiar, porque claro, no es lo mismo que tú te estés esforzando en sacar una carrera a que estés paseando libros y que quieras que tus padres te sigan manteniendo y que además lo exijas judicialmente. Entonces se ve un poco qué tipo de vida lleva ese chaval, si estudia, si no estudia, si bueno, y eso se tiene en cuenta. Hay veces incluso que los padres lo han dado todo y les es imposible mantener o pagar una carrera porque no tienen dinero. Entonces, en esos casos, ya son mayores de edad, pueden hacer trabajo esporádico y pagarse los estudios como buenamente pueda. Ellos, los padres han mantenido a sus hijos. Siempre hablo de temas de separaciones, ¿eh? Porque, bueno, normalmente cuando hay una, la familia está bien avenida, este tipo de cuestiones no se llevan a los tribunales, ¿no? Entonces todas esas cosas se tienen en cuenta, pero sí que es cierto que hasta que no hay una verdadera independencia económica de los hijos, los tribunales suelen exigir que los padres continúen abonando la pensión de alimentos, ¿vale? Y luego en general, los parientes, yo ya esto lo he dicho en alguna otra ocasión, y los ciudadanos a veces les sorprende, pero es verdad que nuestro Código Civil recoge en general que independientemente de la edad, los parientes no tenemos la obligación de prestarnos alimentos. Si yo tengo un familiar mío en estado de necesidad, yo tengo la obligación... Independientemente del grado familiar, ¿no? Directos, hasta cierto grado, tengo la obligación de ayudarlo, claro, y me lo puede exigir judicialmente, padre a hijo, hijo a padre, abuelos a nietos, nietos a abuelos, sí, porque hay una obligación, claro, siempre y cuando... yo pueda prestarlo, o sea, la prestación de alimentos del 142 del Código Civil, creo que es 148, no recuerdo exactamente, la prestación de alimentos entre parientes, no la que hablamos de entre padres e hijos menores de edad, que se prorroga hasta la mayoría de edad o hasta que los niños tienen independencia económica. En ese caso sí que se tiene que dar la circunstancia de que, oye, yo si te voy a prestar alimentos, que no me quede yo 5 meses, es decir, tiene que haber una... el que presta los alimentos, el prestamista, tiene que tener una economía que no se ponga en riesgo con el hecho de prestarle alimentos a su pariente. Por tanto, no todo es lo que parece en el ámbito jurídico y en las sentencias, que a veces yo imagino que los primeros sorprendidos soy los abogados, ¿no? Sí, bueno, hay veces que incluso leyéndolas nos llevamos las manos a la cabeza, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí que es verdad que ante estos titulares, y esto la verdad es que ahora con las redes sociales es casi a diario gente comentando sentencias, que me parece muy bien, que todo el mundo tenemos, existe la libertad de expresión, pero tenemos que ser un poco prudentes. A mí no se me ocurre, por ejemplo, hablar de cuestiones médicas o de un diagnóstico, porque sería una irresponsabilidad, pero bueno, pues con la misma ligereza se habla a veces de cuestiones jurídicas, cuando las cosas, sobre todo en derecho, porque hemos hablado aquí, dos de ellas eran de tres cuestiones eran de derecho penal, que son las que más suelen llamar la atención, ¿no? Son muy complejas, hay que leerse muy bien pues la sentencia, conocer un poquito cómo es nuestro Código Penal, las garantías que tiene, las eximentes, las agravantes, las penas, entonces los tipos, y todo eso requiere de, bueno, que... Uh-huh. Verá que para estudiar derecho son 5 años y luego lo que... Son 5 años. Bueno, ahora creo que son menos, ¿no? Las carreras creo que con el grado no sé, son... Pero bueno, que requieren del conocimiento de un lenguaje técnico. Sí, que no solamente es interpretar la ley, sino que también, digamos que es un cúmulo de situaciones en las que un juez tiene que deliberar y también independientemente, como tú bien dices, del desarrollo del juicio, claro. O quizás de cómo las pruebas que aporten las partes hacen que el juez se decante por una cuestión u otra. Julia, muchísimas gracias por habernos acompañado como cada tarde de jueves. Ya saben que Yuci Abogado les acompaña en Paseo del Prado, que pueden también a través de su página web consultar todos los servicios y el contacto de Yuci Abogado, que cada jueves por la tarde tenemos aquí en Antena. Y recuerden que todas las consultas que quieran hacernos estará Julia, tanto Julia como David, encantadísimos de atender y de responder en directo cada vez que así lo crean y lo estimen oportuno. Recuerden, Paseo del Prado número 39, teléfono 460435, y cada jueves por la tarde tenemos el privilegio de tenerlos aquí en la tarde. Gracias, Julia. A vosotros. Nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere.